si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privando nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos los que sintonizan el 95.5 de su FM en Hermosillo, Sonora, y a quienes nos escuchan a través del www.radioemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y este es su programa y sin embargo se mueve en su capítulo, bueno, el número 179. El día de hoy es domingo 30 de enero de 2011 y estamos muy contentos y complacidos de que nos acompañen semana a semana de 9 a 11 de la mañana en esta... En esta pues fría mañanita de enero, estamos transmitiendo desde la casa Brad Will en Tamaulipas 123 y 5 de mayo, en la gloriosa 5 de mayo. Y quiero darle la bienvenida pues a mi un poco enferma compañera Dianita. Muy buenos días, Eric, y un gusto compartir esta mañana micrófonos aquí en nuestro programa y sin embargo se mueve. Y último domingo del mes, ¿no? Ya. De este 2011. Y también pues mandamos saludos a todas y todos aquellos que nos están sintonizando y nos acompañarán en las siguientes dos horas en este primer programa dominical, ¿no?, de Radio Bemba. Mi nombre es Diana Munguía y al igual que los que se encuentran en esta cabina, somos integrantes del Movimiento Regeneración Nacional y luchamos por un verdadero cambio en nuestro país, así que invitamos a nuestro auditorio para que nos escuche, nos escriba y se sume a esta transformación de México. Así es, Diana, bueno, queremos también mandarle un saludo a la radio La Nueva República y a nuestra amiga Ana Lilia, quien domingo a domingo nos retransmite en la dirección www.lnr.org, es La Nueva República, la pueden buscar así en su buscador de internet. Y bueno, también un saludo a todas las radios que nos hacen el favor de retransmitir nuestra señal, pues un abrazo hasta allá. Y bueno, durante este programa vamos a conversar con el doctor Carlos Facio, un especialista en temas de seguridad, de insurgencia. Bueno, a él vamos a pedirle que nos comente un poco acerca de la reciente visita de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton la semana pasada aquí a nuestro país. Así es, Eric, y bueno, pues lamentable, ¿no? Ya se cumple un año de la masacre de Villas de Salvácar, donde 15 jóvenes fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un día después, en Coahuila ocurrió una noche similar. Un grupo de hombres irrumpieron en un centro nocturno y acribillaron a balazos a cuantos jóvenes alcanzaron con sus balas. Para hablar acerca de esta situación actual que se vive en Chihuahua y en muchas partes de nuestro país, nos comunicaremos con la señora Norma Ledesma, quien es coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas AC, creada con el fin de localizar a niñas y mujeres desaparecidas en Chihuahua, pero que sin duda conocen la terrible realidad que viven muchas familias mexicanas. Asimismo, esta mañana en el espacio de las Casas del Movimiento, vamos a comunicarnos con el maestro Osvaldo Landavazo. Él nos platicará acerca de la próxima inauguración de la Casa de la Casa Morena en Mazatlán. No Mazatlán, Mazatán. Aquí enseguida, cerca de Hermosillo, pues el próximo 12 de febrero, y pues es una ocasión pues para celebrar, ¿no?, que la Casa Morena sigue creciendo. Así es, nos vamos extendiendo, ¿no?, así como en nuestro periódico Regeneración, que ya está el número 13, y también, pues como ya lo hemos visto durante el año pasado, un excelente medio de comunicación que está llegando, Eric, a su primer año de distribución, vida, ¿no?, dentro de nuestro movimiento ciudadano. Y rápidamente retomo una parte de la editorial de este 13º número. Regeneración se ha propuesto ser una herramienta de lucha, un agitador de ideas, un organizador de ciudadanos y un promotor de la revolución de conciencia. Es nuestra convicción que la transformación del país y la consecución del bienestar, la solidaridad y la dignidad de los mexicanos será construida desde abajo, dando poder a la gente, cambiando la forma de ser política y convirtiendo el poder público en un servicio de los demás. Así que nuestro auditorio, ¿no? Si aún no tiene este número de Regeneración, número 13, pues puede hablarnos aquí al 215-9005 o a la Casa del Movimiento 215-3369, que se localiza en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y con gusto pues recibirá su ejemplar, ¿no? Sí, pues muy interesante el número 13, Regeneración. Pues además de este editorial a la que hiciste mención, pues también viene un artículo de Genaro Villamil, que es reportero de Proceso. De Armando Bartra, ¿no? Ajá, el sexenio de Televisa, este artículo de Villamil. Uh-huh. Enrique González Pedrero, Volver a levantar a México. También vienen los 10 compromisos básicos que Alejandro Encinas ha estado firmando, pues es en esta precampaña, ¿no? En el Estado de México, junto con Andrés Manuel. Y este artículo que has mencionado, de Armando Bartra, que se llama Hacer Milpa, que pues lo entrevistamos creo que el programa pasado, aquí en Sin Embargo Se Mueve. Bueno, Eric, y otro motivo, ¿no?, para que nos llame esta mañana, 30 de enero, al 215-9005, es vamos a rifar al final del programa el libro Crónicas Sonorenses. Muy bueno, 215-9005. De la autoría de Gilberto Escobosa Gámez. Y pues, qué mejor, ¿no?, que sea gratis, llamando al 215-9005 para apuntarse en la rifa de este libro, Crónicas Sonorenses. Así que es muy recomendable, pues, si no tienen nada que hacer o si ven demasiada televisión, pues, qué mejor que un libro, ¿no?, pues, para pasar un buen rato, ¿no? Y bueno, Eric, un abrazo, ¿no?, solidario, de felicitación, más bien, a nuestra compañera del movimiento y de este programa, a Rosy Rodríguez, quien el día de ayer festejó su cumpleaños. 35 años cumple la Rosy, sí, fíjate, muy joven casi está nuestra Rosy. O tú casi la alcanzas, pero pues se fue a festejar allá a Álamos, ¿no? Ajá. Y un abrazo hasta allá, esperamos verla ya pronto la semana que entra. Y que haga la fiesta, pues, ¿no? Que haga la fiesta, estamos esperando, pues, con el pastel. Así es, pues, felicidades a Rosy. Y bueno, también volverles a insistir en el teléfono de aquí en cabina, 215-9005. Bueno, llámenos, coméntenos qué le parecen los temas de este domingo. Súmese y pregunte a los invitados del día de hoy las dudas que tenga respecto a los temas que durante esta mañana pues vamos a tratar. 215-9005, para que también se lleven el libro Crónicas Sonorenses, de Gilberto Escobosa. Escobosa Gámez. Y bueno, es hora de escuchar una canción de los Fabulosos Cadillacs, Mal Bicho, y que estuvo a cargo de la selección de nuestra productora de este domingo, Gaby Enríquez. Y volvemos acá para hacer nuestro primer enlace. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas. piensan que soy. Así es como te ve. Sen que se que sen sen. Que sen sen. Todos te dicen que soy. Así es como te ve. Sen que se que sen sen. Que re que sen sen. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Es un placer que nos sintonicen el día de hoy domingo. Y bueno, acabamos de escuchar el tema Mal Bicho, interpretado por los fabulosos Skylax. Bueno, les recordamos, ¿no?, que Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Pues bien, ya tenemos en la línea telefónica al escritor periodista Carlos Facio. Bienvenido y Sin Embargo Se Mueve. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Eric. Diana, saludo a la audiencia desde aquí, desde la capital. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, y el motivo pues de este enlace es para que nos comente un poco acerca del artículo que usted publicó el pasado lunes en el diario La Jornada, titulado Hillary, la guerra y la sangre. Esto con motivo de pues la tercera visita de la secretaria de Estado de Estados Unidos a México. Y bueno, en su artículo usted hace algunas afirmaciones pues provocadoras. Y yo iniciaría la primera pregunta en el sentido de que, bueno, en su artículo, ¿por qué es que afirma que la estrategia de Calderón no es fallida, pues a contracorriente de lo que dicen muchos de sus opositores? Bueno, lo que yo he argumentado desde hace varios años es que Calderón fue puesto en Los Pinos a partir de un fraude de Estado continuado, que empieza con los videos escándalos, pasa por el desafuero, hasta el resultado final por el Consejo Electoral de la Federación, cuando lo hace presidente electo. Es decir, que él fue puesto ahí. Hay que recordar que él estaba antes, era secretario de Energía, y bueno, acá hay un vínculo entre las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos, en particular el petróleo, el gas y otros recursos, y las políticas que Estados Unidos ha venido instrumentando en México más, digamos, con más profundidad desde el gobierno Vicente Fox. Antes de la llegada a Los Pinos de Calderón, se firma la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y en esta alianza de 2005 están los elementos que llevan a la guerra de Calderón. Y cuando llega Calderón, es en el primer año de su gobierno que se instrumenta la Iniciativa Mérida. Entonces, en la ASPA y en la Iniciativa Mérida están contenidos los elementos que en torno a la seguridad nacional de Estados Unidos ha venido construyendo Washington con respecto a México. Lo que yo digo es que la guerra de Calderón, que inicia el mismo mes de diciembre de 2006 con el operativo Michoacán, que luego se replica en algunos estados del norte del país, que esta guerra pues responde a una política de doble vía, que por un lado intenta recuperar o centralizar los territorios y los mercados, las rutas de la droga, a la vieja usanza del PRI, es decir, un control centralizado sobre la economía criminal. Pero al mismo tiempo, con la excusa de la guerra de las drogas, lo que hay en realidad es una guerra de contrainsurgencia que tiene una nueva modalidad a partir del proyecto colombiano que se ha aplicado después en Irak, se está aplicando ahora en Afganistán, que es justamente la privatización de la guerra, de las guerras. La privatización de la guerra pasa por la privatización del ejército, de la marina, de las policías, que durante el sexenio de Calderón han estado respondiendo no al interés nacional, sino a los intereses facciosos del grupo que puso a Calderón en el gobierno, ¿no? Entonces, todo esto a su vez, yo lo ubico dentro de la teoría del caos que plantea Naomi Klein, que habla de este capitalismo del desastre, y que esto pasa también por que los poderes fácticos, los grandes empresarios, están tratando de llevar a cabo una reconfiguración violenta, en este caso del territorio mexicano, pero como ocurrió también en Irak, como está ocurriendo en Afganistán, como ocurrió antes en Colombia. Es decir, en el caso colombiano, no de México no tiene visibilidad cómo hubo una reconfiguración violenta del territorio en donde el gobierno chumano del ejército y de los del narco paramilitarismo para no solo combatir a las guerrillas, sino para generar un verdadero desplazamiento interno de poblaciones para apropiarse de tierras muy ricas en recursos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo veo, que el capital transnacional aplica esta política de shock y conmoción, y en el caso de México, la guerra de Calderón ha servido justamente para generar caos, violencia, terror, y así poder aplicar medidas de choque, ¿no? Algunas de tipo económico, algunas no se han podido implementar porque en México todavía existe una correlación de fuerzas y movimientos sociales que todavía no han hecho posible que el proyecto de Calderón y de Estados Unidos a través de la ASPAN, la Iniciativa Mérida, pueda aterrizar como se hizo antes en Colombia. Estamos conversando con Carlos Facio, colaborador de La Jornada, acerca de su artículo Hillary, la guerra y la sangre. Don Carlos, usted también hace mención en su texto de que pues hay un vínculo, una relación entre el narco paramilitarismo y el poder político. Además de lo que ya nos mencionó, ¿podría profundizar un poco más acerca de los objetivos que pretende esta mancuerna? Sí, nosotros ya en el año 2000, en algunas notas, apuntábamos que México ya estábamos inscritos en un estado de tipo delincuencial y mafioso. Ese estado se había venido conformando durante los gobiernos del PRI, los últimos gobiernos del PRI. Entonces, cuando matan al cardenal de Guadalajara, el cardenal Posadas, cuando matan a Colosio, a Ríos Macías, esos tres crímenes de Estado demuestran desde nuestra perspectiva que las mafias dentro del PRI ya no podían ponerse de acuerdo por la vía de la negociación y comienzan a matarse. Entonces, bueno, es a partir de ese momento que nosotros comenzamos a visualizar, y otros expertos como Luis Astorga, ¿no?, que ha manejado mucho este tema, que no se puede entender el narcotráfico en México sin su conexión con el Estado presidencialista. Es decir, aquel presidencialismo que todo lo abarcaba no podía dejar librado un gran negocio de millones de dólares, como era el narcotráfico, a bandas dispersas. Entonces, durante el foxismo hay una transición, porque cambian, digamos, los grupos de gobierno, el PRI y el PAN, y Calderón, desde mi perspectiva, lo que quiere es, digamos, refuncionalizar ese negocio en función de nuevos grupos. No se ha venido hablando desde el sexenio de Fox que el Chapo Guzmán es el cártel, digamos, el que han privilegiado los dos gobiernos del PAN, ¿no? Entonces, bueno, más recientemente, investigadores como Edgardo Buscaglia que es asesor de la ONU y profesor del ITAM, ha venido hablando de este tema, ¿no? Es decir, que no se puede entender esta criminalidad, estos cárteles de la economía criminal en México, sin ver que en su origen, plantea, tienen un pie en la clase política y un pie en la clase empresarial. Es a esto a lo que nos estamos refiriendo, que en el caso mexicano es obvio que para que el negocio genere ganancias se tiene que lavar. ¿Dónde se lavan? Los bancos, en la industria inmobiliaria, es decir, y bueno, y ahí hay grandes empresarios, muchos de ellos con fachada legal, que son parte de este negocio, de esta economía criminal. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Y yo planteaba también que da la casualidad que en México ningún gran empresario se está quejando de la violencia de Calderón. Es decir, son grupos sociales lo que dicen, o son ahora los cartonistas con Rius y Julio Scherer a la cabeza, el director de proceso, los que dicen ya no más sangre, alto a la guerra. Pero los empresarios, Carlos Slim sigue aprovechando justamente las oportunidades que generan esta política de terror para hacer, para seguir comprando en tiempo de crisis, ¿no? Don Carlos, regresando un poco acerca de la visita de la secretaria de Estado Clinton a México la semana pasada, quizás una de las declaraciones más sonadas y controvertidas de la señora Clinton fue de que sin importar el partido que llegue al poder en el 2012, no había otra alternativa más que continuar la guerra contra el narcotráfico. Pues, ¿cuál sería su opinión? ¿Hay alguna alternativa a este pues categórica declaración? Bueno, la alternativa es un cambio de régimen, ¿no? Es decir, que por la vía pacífica electoral se pueda dar la posibilidad de un cambio de régimen que lleve a cabo reformas, en este caso sí, reformas, no contrarreformas, como la de los gobiernos del PAN, a favor de la población, ¿no? Ahora, creo que ahí está el mensaje de la visita, el de la continuidad, ¿no? Es decir, ese es lo que vino a decir esta Hillary, que se ha sido descrita como bipolar, ¿no? Porque hace un año hablaba de que México, el gobierno de Calderón, era un gobierno débil, en el marco de un Estado fallido, que no controlaba territorio, y que México ya se parecía a la Colombia hace 20 años, y entonces habló de una narcoinsurgencia, y luego salen los cables de Wikileaks donde dicen que el ejército es un ejército lento, medroso, bueno, y ahora viene justamente en una coyuntura preelectoral a hablar de que Calderón es de vuelta admirado, ¿no?, su estrategia, y que el ejército se la está jugando. Entonces el mensaje es que hay que mantener el rumbo, es decir, tal vez lo que no conocemos, porque todas las negociaciones bilaterales México-Estados Unidos son secretas, es a qué punto puede haber llegado la debilidad de Calderón, que en una coyuntura preelectoral, en el marco de elecciones como las que comienzan hoy en Guerrero en este 2011, necesitan respaldarlo. Es decir, cuando crecen en el país voces de que un cambio de estrategia, de no ya más sangre, no más guerra, tiene que venir la Clinton a apoyar a Calderón, y a la vez se aprovecha para hacer una operación de control de daños por las revelaciones de Wikileaks, ¿no? Justamente aquel golpeteo al ejército y estas revelaciones de previas a su visita, de que el FBI ya opera, pero por su casa, interrogando aquí indocumentados. Es decir, de que Calderón fue el que le pidió el año pasado a Estados Unidos que desde El Paso se pusiera, le ayudaran a controlar militarmente Ciudad Juárez. Bueno, todo este entreguismo, digamos, es aprovechado por Estados Unidos para decirle no puede haber marcha atrás a esta guerra, ¿no? Y como caramelo, digamos, como zanahoria, delante del burro, anuncia que van a dar para este año 2011 500 millones de dólares para la iniciativa Mérida. Sí. Todo esto es parte de un mismo plan, de una misma estrategia, en donde Estados Unidos siempre juega a la doble moral, un doble discurso, y Hillary Clinton, a su vez, revela su capacidad para reciclarse, ¿no? Don Carlos Facio, quizás me quedaría hacerle una última pregunta en el sentido de que si cree usted que, bueno, si la violencia empeora, sigue empeorando de aquí a las elecciones del 2012, ¿podría llegar un punto en el que la ciudadanía mexicana vea con buenos ojos una presencia ya física, directa, de militares estadounidenses en suelo mexicano, con el propósito, bueno, de, con tal de asegurar de un mínimo de, pues, estabilidad en la nación? ¿O qué barreras le podría haber a esta, pues, remota posibilidad o bastante real posibilidad? No, bueno, yo creo que podría llegarse a una posibilidad de ese tipo mediante una gran campaña de intoxicación propagandística, ¿no? Es decir, si durante 4 o 5 meses, de repente Estados Unidos puede hacer que la agenda de los medios mexicanos generen esa necesidad, ¿no? Pero hay un sentimiento histórico antiestadounidense, por lo menos en una buena parte de la población mexicana. Lo que no debemos olvidar es que el 10 de septiembre o a finales de agosto, un periodista que hoy dirige Reporte Índigo planteó la posibilidad de aquí a marzo, la posibilidad de un golpe de Estado militar en México. Es decir, yo no estoy afirmando que esto pueda pasar, lo que digo es que hay algunos periodistas con acceso a información de inteligencia que están planteando un México desestabilizado que podría derivar en un gobierno cívico-militar. La otra variable es la que planteas en la pregunta, es la posibilidad de una intervención o una intervención con aceptación de la población por parte de Estados Unidos. Esto no lo veo en el corto plazo, pero soy consciente que a partir de una campaña de saturación propagandística, como hizo previo, para poner un ejemplo que la audiencia puede recordar, previo a la invasión a Irak, durante 4 o 5 meses Estados Unidos estuvo diciendo lo que iba a hacer, finalmente lo hizo, ¿no? Pero creo que no se me ocurre que en el corto plazo pueda ser viable esa hipótesis. Pues don Carlos, le agradecemos su disposición de habernos tomado la llamada. Y bueno, no sé si desea agregar algo más para concluir nuestro enlace. No, Eric, simplemente que frente a estas perspectivas, digamos, debemos mantener el optimismo de que abajo en la sociedad de mucha parte de México hay resistencias y hay articulaciones, y que también en estos momentos de crisis desde abajo pueden salir variables que se potencien y lleven a escenarios no previstos. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Carlos. Esperamos hacer un futuro enlace en otro programa, pues, para seguir hablando de este importante tema. Claro, no, Eric, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues bien, estamos conversando con Carlos Facio, analista del diario La Jornada, especialista en temas de contrainsurgencia, paramilitarismo, narcotráfico, y pues bastante escalofriantes las perspectivas que enfrenta nuestro país con esta, pues, sangrienta guerra contra el narcotráfico. Vamos rápidamente al corte de la media hora y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. De regreso a Y Sin Embargo Se Mueve, domingo 30 de enero. Tuvimos hace unos momentos en la entrevista al doctor Carlos Facio, que nos estuvo hablando de su artículo, ¿no?, publicado la semana pasada, el lunes pasado, sobre esta, pues, visita, ¿no?, que haría Hillary Clinton a nuestro país. Así es, Diana. Y bueno, también recordarles el teléfono 215-9005 para que se comuniquen y le entren a la rifa del libro Crónicas Hermosillenses. Sonorenses. ¿No? Crónicas Sonorenses de don Gilberto Escobosa. Pues para que llamen, ya tenemos algunos apuntados ahí. 215-9005. Y bueno, también ya que estábamos hablando de esta visita de Hillary Clinton a nuestro país, también mencionar que Andrés Manuel López Obrador le envió una carta abierta a la Secretaría de Estado. La carta la pueden consultar en la página del periódico Regeneración, que es regeneración.mx. Y bueno, es la tercera carta, ¿no? Así es. O también el día 24 de enero en la jornada, ¿no? En la parte del correo ilustrado, ahí pueden encontrarla. Y bien decías, ¿no? La tercera carta, y donde en esta última le dice pues que hay tiempo para rectificar lo que está haciendo, ¿no? Nuestro gobierno, y que sí se puede cambiar, siempre cuando pues los gobiernos se unan, ¿no? Para trabajar en pro de la ciudadanía. Así es, Andrés Manuel menciona que, bueno, no se puede resolver un problema de origen social y económico mediante la fuerza, y que la rectificación debe darse no a través de la sumisión, sino a través, como lo dices, de la cooperación para el desarrollo. Y bueno, dice, a mí me gustó mucho esta parte que dice Andrés Manuel, que optar por un mayor intervencionismo no traerá cosas buenas aprovechando la debilidad de Calderón. No queremos convertirnos en una colonia o en un protectorado. Sí, es Eric. Bastante contundente la carta. Muy recomendable, pues, para que la chequen, ¿verdad? Exacto. Y ver que también nuestro movimiento pues no está ahí, ¿no? Ahí dormido, digamos, sino siempre estamos al día y dando propuestas, ¿no? De lo que se puede hacer en este país para cambiarlo. Así es, Diana. Pues bueno, vámonos rápidamente a la síntesis de esta semana, síntesis informativa esta semana, y regresamos. Están escuchando Y Sin Embargo Se Mueve. El teléfono es 215-9005. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. Una mujer de 21 años fue condenada a 23 años de cárcel en el estado de Baja California al ser acusada de homicidio agravado en razón de parentesco. Hace casi 3 años la mujer sufrió un aborto espontáneo, lo cual fue desestimado por las autoridades que dictaron su condena. Grupos de feministas y organizaciones ciudadanas de esa entidad se unieron para exigir la liberación inmediata de la joven, alegando la violación de sus derechos humanos. Este caso se suma al de otras mujeres encarceladas por la misma causa en Baja California. El más emblemático sucedió en 1999 cuando Paulina, una niña de tan solo 13 años, fue obligada a tener un bebé producto de una violación. En una sorprendente visita el lunes pasado, Hillary Clinton avaló y confió en la estrategia emprendida por Felipe Calderón de combatir a las organizaciones delictivas en México, hecho que ha dejado más de 30.000 muertes en el país, cerca de 4.000 niños fallecidos y unos 50.000 huérfanos de padre a nivel nacional. Las declaraciones de la secretaria estadounidense levantaron polémicas, dudas y molestias en sectores críticos al oficialismo. Para algunos analistas, Clinton dejó una espesa nube de desconfianza entre la sociedad mexicana. Una de las filtraciones del portal WikiLeaks señala que en 2009 Felipe Calderón admitió ante Janet Napolitano, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, que el operativo conjunto Chihuahua para combatir el crimen organizado había fallado. De manera textual, el cable de la agencia refiere que Calderón dijo que el operativo conjunto Chihuahua solo redujo temporalmente el crimen luego de un nuevo envío de militares y policía federal en marzo de 2009, pero después el crimen estalló mientras los chicos se peleaban en la calle por el control del tráfico de drogas. Samuel Ruiz, defensor de los derechos indígenas en Chiapas y uno de los prelados más legendarios del mundo cristiano, ha muerto este lunes a los 86 años en un hospital de la Ciudad de México. Adquirió fama por la revuelta de los zapatistas, pero también porque ahí desarrolló una valiente experiencia religiosa en la segunda mitad del siglo pasado. Nunca perdió el rumbo de sus orígenes. Como 500 años antes, Bartolomé de las Casas, obispo también en Chiapas y fiero defensor de los indígenas en la España de la conquista, a Samuel Ruiz le tocó remar contracorriente, no solo frente a las instituciones políticas, sino sobre todo ante las acomodadas jerarcas del Vaticano. Nunca vieron en Roma con buenos ojos su pasión por la teología de la liberación, ni que mediara entre la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano. Pese a todo, Juan Pablo II no lo movió de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, a donde lo envió Juan XXIII en 1960. Se jubiló en el 2000 tras 40 años de pontificado. Su gran conflicto con Roma fue la radical opción por los pobres. Decía: la única pregunta que se nos va a hacer al fin de los tiempos es cómo tratamos al pobre. Tuve hambre y me diste de comer. Por eso América Latina tiene sus mártires y sus santos. Primero cayeron los seglares. También entre la jerarquía que asume esta opción hay mártires que no son, como antes, mártires de la fe, sino mártires de la justicia. Hoy se muere por optar por los pobres. Entre sus fundaciones destaca el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que abrió las puertas en 1989. En 2009 recibió el premio que lleva el nombre del fraile español, entregado por los príncipes de Asturias. También fue galardonado con el premio Simón Bolívar, concedido por la UNESCO en el año 2000. En el 2001 recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos en Núremberg por su infatigable defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Chiapas, México, durante más de 2 décadas. Descanse en paz, don Samuel Ruiz. 3 de noviembre de 1924, 24 de enero de 2011. Esta es la síntesis informativa correspondiente esta semana. Regresamos a Y Sin Embargo Se Mueve, y muchas gracias a María José Enríquez por habernos auxiliado en la grabación de la síntesis. Batallamos mucho para comenzarla, pero se dejó finalmente. Y bien, recordarles 215-9005, el teléfono en cabina. Ya se ha comunicado más gente para entrarle a la rifa del libro. Crónicas Sonorenses, de la autoría de Gilberto Escobosa Gámez, quien nos hizo... pues nos regaló su hijo, ¿no? Claudio Escobosa, quien el domingo pasado estuvo aquí en esta cabina, y trae ahí una dedicatoria a, pues, al auditorio y a la persona que se lo gane, pues bien merecido. Está suave, muy significativa la dedicatoria. También queremos recordarles que visiten nuestra página de internet www.ysinembargosemueve.net, donde podrán descargar los episodios anteriores de Y Sin Embargo Se Mueve. Ya están los primeros programas del año y estamos sacando algunos que se nos quedaron del año pasado. Bien, y en unos momentos más vamos a conversar ya con Norma Ledesma. Ella es integrante de la Asociación Justicia para Nuestras Hijas AC, coordinadora. La señora Ledesma, bueno, perdió a su hija Paloma, de 16 años, el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta en un campo algodonero. Pues ella era estudiante y trabajadora de una maquiladora, y bueno, la asociación que dirige, pues le ha tocado pues entregar cuerpos y osamentas de otras mujeres a sus familiares. Han tenido acceso a expedientes e información relativa a estos casos, donde pues la impunidad de las autoridades pues es la constante. Y bueno, vamos a platicar un poco con ella acerca de cómo se está viviendo allá en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, pues la ola de violencia, la inseguridad y la movilización social de pues una comunidad cansada por tanta violencia y muerte. Pues vamos a conversar ya la tenemos en la línea, a Norma Ledesma. Diana. Bueno, aprovechando la llamada con la señora Norma Ledesma, vamos un pequeño contexto, ¿no?, de lo que pasó el año pasado, 30 de enero, en Villas de Salvácar, ¿no? Luis tenía 17 años, su hermano Marcos 19. Ambos estudiaban y trabajaban, sus padres laboraban en una maquiladora, eran parte de ese millón de ciudadanos de Ciudad Juárez que se construyen un futuro ahí donde todo se les niega. Luis y Marcos acudieron a una fiesta en una casa en la colonia Villa de Salvaca. Ahí fueron masacrados por un grupo de sicarios junto con otros 13 jóvenes. Su madre confrontó a Felipe Calderón en su visita a Ciudad Juárez para pedirle algo aún más elemental. Una explicación que le ayudara a entender la muerte de sus hijos. Una razón para respaldar las acciones de su gobierno en Ciudad Juárez. Una pista para entender que ella y el Estado estaban del mismo lado. Buenos días, Norma. Bueno, pues agradecemos primero que haya recibido nuestra llamada a los micrófonos de Sin Embargo Se Mueve, y quisiéramos que nos dieras el contexto que se vive a un año de esta masacre de los jóvenes en Villas de Salvácar, allá en el estado de Chihuahua, ¿no?, en la ciudad, y específicamente en Ciudad Juárez. Bueno, pues muy buenos días desde acá, de la capital del estado de Chihuahua. Chihuahua, efectivamente, a un año de esta terrible masacre que ha conmovido, por supuesto, a toda la nación, pues particularmente a los que vivimos de cerca esta terrible tragedia. Aún esa situación o la justicia no ha llegado para los familiares de estos jóvenes masacrados en ese desde hace un año, pero no solamente eso, sino que pues siguen las masacres y sigue la ola de violencia hacia el pueblo, hacia la gente de la sociedad civil. Y lo peor también es de los discursos públicos de las autoridades que se atreven a decir pues que eran jóvenes o personas que pertenecían a ciertas bandas, como lo mencionaban hace un momento, ¿verdad? La señora, la madre de estos jóvenes que fueron asesinados el año pasado, enfrentó al presidente y le decía, pues, dígame por qué. Y entonces creo que hasta ahorita esa pregunta sigue en cada una de las familias que hemos tenido esta desgracia y seguimos preguntando por qué. Yo creo que solamente hay una respuesta, es por la impunidad. Es por la impunidad, la delincuencia tiene en sus manos el control de la ciudad, del estado, particularmente Juárez y Chihuahua, que son las ciudades más grandes que tiene el estado, y tiene el control total, y las autoridades, el crimen organizado lo tiene, y las autoridades han sido insuficientes para dar respuesta de la demanda de justicia que cada uno de los familiares hacemos hacia quien tiene la obligación de dar la justicia, que es la misma autoridad. Norma, buenos días, le habla Eric Moncada. Buen día. El 18 días después de la masacre en Villas de Salvácar, el gobierno federal instala en Chihuahua el programa Todos Somos Juárez. Desde la perspectiva de la organización que usted representa, ¿qué ha pasado con esos 140 compromisos que suscribió el gobierno federal, distribuido pues en 5 áreas que eran seguridad, educación, salud, desarrollo social y empleo? Bueno, el gobierno mexicano es caracterizado por simular, dar resultados, siempre, la misma historia lo dice, y pues no es una excepción más. Este programa de Todos Somos Juárez, y con todos estos puntos que acababa usted de enfatizar, es una simulación más. Pueden crear e incluso pueden atraer, con esos programas, atraen recursos suficientes como para dar resultados. Sin embargo, es solamente eso, simulación para dar una respuesta a la pregunta incógnita de organismos internacionales, de otros países, por supuesto, y decir, mira, aquí tenemos, hice este programa, fui instituí tal cosa. Pero definitivamente el resultado es nulo. En la práctica, los que estamos acá de este lado y que vivimos esta situación, pues realmente es nulo. Es solamente eso, una simulación para traer recursos y para dar una posible respuesta, pero no un resultado. Dan una respuesta creando estos programas a la pregunta, a la incógnita internacional, pero el resultado no se ha dado, porque a un año después de esta masacre, ¿cuál ha sido el resultado? Un resultado tangible, un resultado verídico, real, pues no existe. No es un mito, no es el amarillismo, no es el que queramos que Chihuahua esté en los primeros lugares a nivel internacional por este tema. No. Es una realidad, nosotros somos una realidad. Aquí están las familias. Desde el día de ayer en Ciudad Juárez y en muchas partes de la República, e incluso a nivel internacional, se está haciendo un evento por la memoria de esos jóvenes que todavía no han sido todavía no han sido, ¿cómo le diré? No han alcanzado la justicia, ¿no? Un evento fuerte, están en ayuno, ahí están representantes de nuestra organización también, en ese evento en Ciudad Juárez. Entonces, ¿por qué? No es porque queramos sacar ni queremos ser amarillistas. Si alguien no quiere ser amarillista, somos nosotros mismos, nosotras mismas, puesto que quisiéramos un resultado, y si lo hubiera, seríamos también las primeras en decirle, es cierto, aquí están los asesinos, aquí está el trabajo que el gobierno federal en conjunto con el gobierno del estado y municipal lograron para esclarecer esos crímenes. Aquí están los responsables, aquí están las familias con todo y su dolor, pero bien atendidos. Eso nosotros también lo señalaríamos, seríamos los primeros. Sin embargo, es solamente una simulación ese programa, porque todavía los resultados tangibles no tienen. Les recordamos a nuestro auditorio que estamos conversando con la señora Norma Ledesma, quien es coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, AC. Norma, quisiera preguntarte, ¿qué lugar merecen las organizaciones civiles, así como la que tú representas, en esta estrategia de Todos Somos Juárez? Y que el resultado ha sido, como han dicho algunos analistas, demasiado cemento con poco o nada de contenido social. Es decir, se construyeron parques para resolver esa problemática en la ciudad, y cuando en realidad pues deben de implementar programas que vayan encaminados, ¿no?, novedosos para enfrentar esta crisis económico-social desatada por la violencia allá en Chihuahua. Bueno, a ver si interpreté bien la pregunta. Mira, realmente, desde el escritorio, la política pública puede ser muy buena, no la criticamos, porque desde un escritorio, desde alguien que no ha vivido la problemática, dar una posible solución o dar ideas para solucionar el problema es muy diferente a quienes lo vivimos. Creo, consideramos Justicia para Nuestras Hijas, que es la asociación que represento, consideramos que no se ha atacado, que no se ha atendido, que no se ha tomado en serio la erradicación de este problema. Y hay varios rubros que hay que trabajarlos, ¿no? Particularmente son dos cosas, ¿no? La prevención, para evitar que se vuelvan a repetir estos crímenes, y la investigación para sancionar, castigar, como debe de ser, a los responsables. Estas dos partes, sí ha habido política pública, y sí hay quien dice, pues entendemos que debe de ser la solución. Nosotros promovemos bastante eso, pero aún no ha sido no solamente suficiente, sino ha sido los mecanismos adecuados. Porque mira, prevención, para volver para evitar esto, si hubiera una política efectiva que se hubiera ya hecho para prevenir, yo creo que ya estaríamos en otro escenario. Pero en cuanto a la investigación, estamos totalmente conscientes de que es difícil, por supuesto. Sin embargo, no le han dado el suficiente espacio, la suficiente importancia y relevancia a la investigación. Estos crímenes y estas situaciones que estamos viviendo tienen un origen, y el origen se llama impunidad. La impunidad ha sido una invitación a que se vuelva a repetir los crímenes, porque como no hay castigados, no hay gente sancionada, se tienen que volver a repetir, se vuelven a repetir y se siguen repitiendo. Esos mismos asesinos continúan cometiendo los mismos delitos. Por lo tanto, para combatir la impunidad tiene que haber una investigación, una sanción y, por supuesto, un castigo. Entonces, si no hay una investigación profunda, seria, imparcial, y de verdad que la quieran hacer, pues esto va a continuar no sé hasta cuánto tiempo, porque si vemos a diario, ya es, hoy amanecieron 5, ayer 8, antier 15, 30, o sea, no se compone esto. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que nosotros como asociación estamos totalmente convencidos que tienen que erradicar el problema de la raíz, y eso es con la eliminando la impunidad, con una investigación seria y castigando a los responsables de estos delitos. Impunidad es algo que a ustedes en su organización ha sido un factor, ¿no? Platícanos un poco de cómo se forma la organización Justicia para Nuestras Hijas AC allá en Chihuahua. Efectivamente, mira, muy breve te comento que en el 2 de marzo de este año se cumplen 9 años. Un día mi hija Paloma, de 16 años, salió de nuestra casa a dirigirse a la escuela y ya no regresó. Ese día yo empecé sin conocer nada absolutamente de lo que hoy hago. Yo era una empleada de maquiladora, duré 15 años en una maquiladora, me dedicaba a mi familia, tengo otro hijo y pues a mi esposo. Y cuando mi hija desaparece, yo tengo que encontrar un camino para encontrarla. Y allí nace Justicia para Nuestras Hijas, pero sin planearlo, sin organizarlo, sin estar preparada. Ese día que mi hija desaparece, yo empiezo a buscarla, ponemos denuncia, todo esto que hacen todas las madres, y 27 días después, del 2 de marzo al 29 de marzo, ininterrumpidamente pudimos estar juntos con la autoridad hasta que la encontramos. No la encontró la autoridad, por supuesto. Uh-huh. La encontramos desafortunadamente sin vida en un arroyo cerca de la ciudad. Ese día que a mí me entregan los restos de mi hija Paloma, yo hice un juramento, le hice un juramento en su ataúd. Yo, sin tener apenas la primaria, yo hice un juramento que era no descansar hasta encontrar a su hija. En esos 27 días de búsqueda, que se cumplirían 9 años en este 2011, en esos 27 días más mujeres me buscaron, porque yo hice una campaña permanente de buscar a Paloma, y por todos los medios de comunicación, y más madres me buscaron, otras señoras que me dijeron, bueno, yo también tengo a mi hija desaparecida. Yo no sabía todo este fenómeno. Esto es en marzo del 2002. Uh-huh. Y exactamente cuando encontramos el cuerpo de mi hija, ahí nace esta asociación, hago un juramento y mi vida cambia. Y ahí empezamos con el caso de Paloma, empezamos con 7 más, ahorita representamos 52 casos de mujeres asesinadas y desaparecidas. Hemos conseguido 15 mujeres con vida, las hemos logrado recuperar, entre las cuales 5 era del crimen organizado. Y ese es nuestro, en estos casi 9 años, así muy breve te cuento esta historia. La asociación nace de una necesidad, la necesidad de justicia. Creo que las asociaciones civiles no deberían de existir si las autoridades hicieran lo que tienen que hacer, si el gobierno hiciera su trabajo como debe ser. Pero en esos 27 días que yo busqué a mi hija, yo me pude dar cuenta que no las buscaban, que no les interesaban, que no hay interés de la superioridad por encontrar a las mujeres desaparecidas, como tampoco hay interés por encontrar a los asesinos. Y no solamente es una falta de interés, sino también es una particular interés en que no se encuentren los asesinos, porque en un alto porcentaje de, en un porcentaje de las mujeres desaparecidas o asesinadas en el estado de Chihuahua, hay personas con poder político o económico involucradas en estas desapariciones y asesinatos. Entonces, allí nace nuestra asociación, que el objetivo es encontrar a las mujeres desaparecidas, encontrar a los asesinos, y ese es el trabajo que Justicia para Nuestras Hijas hace, particularmente. Lo hacemos en el estado, llevamos casos de todo el estado, pero una semana la trabajo directamente en la capital del estado de Chihuahua, y otra semana en Ciudad Juárez, revisando cada uno de los expedientes, revisando cada uno de los casos. Por supuesto, cuando nos llega un caso de una niña desaparecida, una jovencita, pues no importa que no sea en ese periodo, hasta la encontramos o bien ya entra a la investigación que llevamos periódicamente. Y entonces te digo, del mes, 2 semanas las dedico a sentarme a revisar los expedientes con los coordinadores, con los ministerios públicos, con los policías ministeriales, a hacer observaciones, pues ayudamos en las observaciones de las investigaciones, traemos testigos, he viajado con la policía a traer testigos, las propias familias se sientan a ver su expediente y a ver particularmente cómo va el avance. Tenemos algunos asesinos en la cárcel también. Y eso es lo que de manera muy somera te cuento que es lo que hace Justicia para Nuestras Hijas acá en Chihuahua. Norma, ahorita que hablas de estos avances en los casos que ustedes pues han tomado, ¿no?, para buscar la solución o a estos problemas, ¿qué comentario o qué han hecho ustedes en el caso de la activista Maricela Escobedo y de la escritora Susana Chávez, que pues en diciembre y en este año pues fueron asesinadas, ¿no? Sí, claro, mira, en el caso particular de la compañera Maricela, ahí te hago la aclaración, pues el caso de su, por ser ella madre de Rubí, ella pertenecía a nuestra asociación, el caso ya estaba judicializado, ¿verdad?, ya había una sentencia, entonces ya la investigación había terminado en cuanto al caso de Rubí, la hija de Maricela. Maricela era una madre que pertenecía a nuestra asociación. Maricela, y particularmente en su caso, el día que ella es asesinada, ese día yo había hablado unas horas antes con ella, por lo tanto cuando yo escuché la noticia, yo estaba precisamente con ahí en la aquí le damos averiguaciones previas, ¿no? Donde está la policía. Y ahí escuché yo cuando por el radio se hablaron y dio una noticia. Entonces a los 4 minutos yo ya estaba en el lugar de donde la trasladaron a ella. Por lo tanto, esa noche nos tocó participar directamente en todo lo que se pudo hacer de la investigación inmediata. Actualmente tenemos, por supuesto, la coadyuvancia y tenemos también la participación en la investigación. Es una situación difícil y obviamente por la secrecía del caso pues no se puede decir, pero es una situación muy difícil la de la compañera. Yo creo que si tuviéramos todos los recursos, todos los elementos, si hubiera condiciones de encontrar el asesino de la compañera. Desafortunadamente es la superioridad la que no apoya con los suficientes. Y hablando de la superioridad, estoy hablando de todos los niveles de gobierno, porque una situación como la de la compañera también tendríamos que solicitar el apoyo de la Federación, y Federación y Estado siempre están peleando. Entonces, la investigación ahí va, no como quisiéramos, al ritmo que quisiéramos, pero estamos en un momento participando en este momento actualmente sobre la investigación de la compañera Marisela. En cuanto a la situación de Susana, me tocó también estar en Ciudad Juárez cuando esto sucedió y estar presente en al menos conocer la consignación de los menores que fueron responsables del asesinato de Susana. Creemos que hubo que fue de manera inmediata la actuación de la policía en cuanto a lo de Susana. Aún teniendo todavía en duda y por ahí trabajando sobre el esclarecimiento del móvil, ¿no? Porque los autores sí son, pero bueno, el móvil todavía no nos queda muy claro. Eso es así como que la participación directa que nosotros hacemos, y nuestras observaciones, obviamente por cuestiones de la misma investigación, pues hay cuestiones que no se pueden decir. Norma, pues agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana y Sin Embargo Se Mueve. No sé si quieras hacer algún comentario para terminar la entrevista, y bueno, posteriormente pues estaríamos hablando contigo para ver cómo va los casos que ustedes como organización Justicia para Nuestras Hijas están haciendo para esclarecer todos estos casos. Pues agradecerles a ustedes este interés, este espacio, porque realmente son los medios de comunicación los que bastante nos ayudan para continuar con nuestra labor, y decirles lo que decía hace un momento: no somos un mito, tampoco queremos hacer quedar mal al Estado, amamos Chihuahua, por eso trabajamos en pro de la justicia, y aquí estamos, somos un grupo de madres. Justicia para Nuestras Hijas lo componemos madres y hermanas, hijas de mujeres asesinadas en el Estado de Chihuahua. Aquí estamos buscando cada vez más la solidaridad del pueblo mexicano para que volteen a ver y que sepan que sí existimos, y que acá en Chihuahua estamos permanentemente de luto por nuestras mujeres asesinadas, y ahorita en el contexto de esta guerra, pues por tantos hombres y mujeres asesinadas. Y pues agradecerles a ustedes este espacio y esta oportunidad. Gracias, Norma, y un abrazo solidario de acá, desde Hermosillo, Sonora, que estamos siempre pendientes de lo que sucede en Chihuahua. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, conversábamos con la señora Norma Ledesma. Ella es coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas AC. Bueno, también una de las grandes afectadas por la violencia feminicida allá en Chihuahua. Y ella nos platicaba un poco acerca de esta, pues cómo se vive el aniversario de la masacre en Villas de Salvácar y todas las actividades que ellos realizan como asociación civil en relación con otras tragedias que han habido, tanto de civiles como de luchadores sociales allá en Chihuahua. Vámonos rápidamente a la identificación de la hora. Ah, bueno, antes de irnos a la identificación de la hora, vamos a escuchar este ya célebre audio de Luz María Dávila, la madre coraje, que increpa a Felipe Calderón en los foros estos de contra la violencia ahí en Ciudad Juárez. Ajá, que organizó el gobierno federal, y nos vamos luego a la identificación de la hora. No, disculpen, Yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que sea la justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido, porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que quiero, ¿sí? Lo que usted dijo, que era pandillero, mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en Tenaguas, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían más que nada tiempo. No, es que no puede ser, señor presidente. No puede ser que digan que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban, ¿sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, usted debajo de las piedras buscaba el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, siempre dicen lo mismo, señor presidente. El Ferrir, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad, ¿sí? En mi casa están tendidos, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos. Yo los 2 únicos hijos. Pero verdad que ustedes, señores, no dicen nada. Ah, pero que ellos aplauden al presidente porque hizo. Qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo por Juárez. Que Juárez se vea como antes era Juárez, no como el sangriento que está ahorita. De regreso y sin embargo se mueve, hoy 30 de enero, pues tenemos aquí ya en la rifa el libro Crónicas Sonorenses de Gilberto Escobosa Gamer. Comuníquese al 215-9005 para apuntarse en la rifa y al final del programa estaremos regalando este libro. También pues hacer un recuento, ¿no?, de la primera hora de nuestro programa. Estuvimos hablando con el doctor Carlos Fassi sobre su artículo publicado el lunes en La Jornada, y posteriormente hablamos con la señora Norma Ledesma, coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, AC, en Chihuahua, y ellas pues se dedican a buscar, a investigar más bien para esclarecer los casos de las muertes de niñas y adultas, ¿no?, mujeres en ese estado. Y bueno, ya se comunican para entrarle a la rifa de Crónicas Sonorenses, 215-9005, llámenos, están escuchando y sin embargo se mueve. Y vámonos rápidamente a un tema musical, interpretado por el argentino Vicentico. El tema es El Árbol de la Plaza, y posteriormente entramos con el mensaje semanal de Andrés Manuel y regresamos, están escuchando y sin embargo se mueve, 215-9005. Más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve para salvar al arbolito que se muere. Se mueve hoy domingo 30 de enero. Estamos rifando Crónicas Sonorenses de Gilberto Escobosa Gámez. Háblenos al 215-9005 para apuntarse en la lista y al final del programa pues veremos quién es el ganador o ganadora. Es tiempo de irnos a escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y regresamos. Decimos también que ya está aquí en cabina el maestro Osvaldo Landavazos, quien nos viene a hablar sobre la apertura de una nueva casa de Movimiento Morena aquí en el estado. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Estamos viviendo tiempos de canallas. Así se puede describir la situación que prevalece, la actitud de quienes tienen a su cargo la conducción de los asuntos públicos del país. Es indignante que mientras la mayoría de los mexicanos está sufriendo por la crisis económica, por la falta de trabajo, por la falta de ingresos, por la carestía, el grupo dominante, la élite del poder en México, esté ocupada únicamente de sus negocios, de hacer jugosos negocios al amparo del poder público, de seguir saqueando, de seguir manteniendo este régimen de corrupción. Enoja, molesta la indolencia. No, les duele lo que le está sucediendo al pueblo de México. Para ellos lo importante es que siga funcionando la economía especulativa. No les importa la economía real, la economía productiva, la economía familiar, la economía que tiene que ver con los ingresos, con el bienestar de los mexicanos. Ellos están satisfechos porque después de la recaída financiera ya se recuperaron. En 2009-2010 la bolsa de valores llegó a tener 26,000 puntos. Así se mide por puntos el nivel de ganancias que se obtiene en la bolsa de valores de México. Con la crisis se cayó a 20,000 puntos, pero hoy está en 38,000 puntos. Es decir, ya está al doble. Esto, desde luego, que no pasa en la economía familiar, en la economía de los mexicanos. Cada vez hay más deterioro, cada vez son menos los ingresos, cada vez más sufrimientos. Ahora, por ejemplo, la gente está padeciendo por la carestía de la vida. La tortilla, cuando entró Calderón, costaba 6 pesos el kilo. Ahora se vende en promedio en 12 pesos el kilo. Estamos hablando del doble. La fruta, las verduras, en este tiempo el limón vale más de 40 pesos el kilo. Ya la gente no puede comprar limón. La gente humilde, la gente pobre. ¿Por qué esta carestía? Porque no se hace nada para impulsar actividades productivas, para que tengamos en México producción suficiente, que no tengamos que comprar afuera lo que necesitamos, y también porque se le sigue sangrando al pueblo, se le sigue quitando dinero a la gente, cobrando cada vez más por los servicios que ofrece el gobierno, por los energéticos. El año pasado aumentó la gasolina, el diésel, el gas, la luz, más de 10%. Todo esto desata aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad, en todo. Un ejemplo claro, irrefutable, de lo que significa esta política económica de élite, de cómo se ha venido imponiendo, aplicando, en contra de la economía popular, en contra de la mayoría de los mexicanos, es el caso de los aumentos al salario mínimo. Desde que comenzó esta política neoliberal hace más de 20 años, la constante ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario. Se habla, de acuerdo a estudios serios, que de 1983 a la fecha el salario mínimo ha perdido alrededor del 75% de su poder de compra. Siempre el aumento al salario se queda abajo de la inflación. Esa es la regla. Eso es lo que se estableció desde la época de Salinas de Gortari. Castigar el salario. En diciembre del año pasado aumentaron el salario mínimo 4.1%, cuando la inflación en 2010 fue del 4.4%. Es decir, se quedó abajo el salario de la inflación. Y eso que estamos hablando de las cifras oficiales, de lo que mide el Banco de México, que no es todo. Y desde luego que la inflación fue mayor, la inflación real. Pero aún con las cifras oficiales estamos viendo de que hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Todo esto significa más pobreza, menos poder adquisitivo, más sufrimiento para la mayoría de la gente, menos comida. Nada más hagamos el ejercicio. Hace 27 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla. Ahora alcanza para 5 kilos. Hace 27 años un salario mínimo alcanzaba para 280 piezas de pan blanco. ahora alcanza para 30. Hace 27 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 12 kilos de frijol bayo. Ahora alcanza para 3 kilos. Y ya no hablemos del plátano, del limón, que están por las nubes. Esto desde luego demuestra que no ha habido ningún cambio en política económica. Fox engañó en el 2000 y mucha gente creyó que iba a haber un cambio. ¿Y qué hizo Fox? Pues siguió con la misma política económica que se impuso desde la época de Salinas. Ya hemos comentado aquí, Fox lo primero que hizo fue designar a Gil Díaz, que había sido subsecretario de Hacienda con Salinas, como secretario de Hacienda. Actualmente, ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, porque esto no se ve en los medios de comunicación al servicio de la mafia del poder, esto no se dice. El concuño de Carlos Salinas de Gortari es el actual subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, con Felipe Calderón. Son lo mismo, y desde luego es la misma política económica. Todo esto no estaría pasando si no nos hubiesen robado la presidencia de la República. Lo sostengo con firmeza, con convicción. Yo planteé de que íbamos a bajar el precio de las gasolinas, del gas, de la luz, del diésel. Propuse que íbamos a impulsar actividades productivas, que íbamos a rescatar el campo del abandono, que íbamos a proteger el salario, que íbamos a fortalecer la economía familiar. Afortunadamente nuestro proyecto sigue vivo. No todo está perdido en el país. El movimiento Morena, Movimiento Regeneración Nacional, que sus siglas son Morena, sigue insistiendo en la necesidad de que haya un verdadero cambio. No simulación, no gatopardismo, sino un cambio verdadero para que haya una política económica distinta, en donde el objetivo principal sea el bienestar del pueblo, la felicidad del pueblo. Que logremos un cambio, que ya no se imponga una política económica de élite, y que el gobierno no esté al servicio de una minoría rapaz, que sea un gobierno que se preocupe por la gente, por la sociedad, por el pueblo. Lo esperanzador es de que nuestro movimiento sigue vivo, que hay millones de mexicanos conscientes de la necesidad de un verdadero cambio. Sigamos adelante hasta lograr. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Después de haber escuchado el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, ya es tiempo de entrar al espacio de las casas del movimiento y volvemos para hacer nuestra siguiente entrevista. Le recordamos el libro Crónicas Sonorenses de Gilberto Escobosa Gámez. Háblanos al 215-9005 para apuntarse en la rifa. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos, para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Radio Bemba 95.5 del FM. Y ya tenemos aquí en cabina a nuestro siguiente invitado. Tenemos al maestro Osvaldo Landavazo. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gabriela, compañeros, por concedernos unos minutos. Un saludo a la audiencia y una felicitación a este gran proyecto de comunicación que es Radio Bemba. Pues bien, maestro, pues estamos celebrando una ocasión especial y es de que, bueno, se va a abrir una casa morena allá en Mazatlán, ¿verdad? Sí, así es una respuesta a un compromiso adquirido tras la visita de Andrés Manuel a Mazatlán, precisamente un 12 de febrero de hace 2 años, en 2009. Y pues es un proyecto basado en la frase precisamente de que solamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo, y hay que interpretar muy bien esa frase. Nosotros vamos a abrir la Casa Morena el día 12, están todos ustedes invitados, ya extendimos la invitación a toda la red de AMLO y esperamos que vayan. La Casa Morena de Mazatlán va a representar a 4 municipios, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Vía Pesquera y Mazatlán. Y la idea es, en todo caso, que sea una estancia de apoyo, incluso para los tiempos de campaña. Vamos a tener ahí forma de hacer comida, de que duerma la gente, de que se bañe con agua caliente, en fin, una serie de cosas. Y los invitamos a todos ustedes a que nos visiten y ahí daremos un mensaje de cuál es la idea. Maestro Landavazos, hoy te dice que fue un compromiso creado en hace 2 años. ¿Y bajo qué elementos ustedes vieron la necesidad de que se tenía que abrir una Casa Morena en aquel punto del estado? Bueno, la gente que nos acompaña en Mazatlán es en parte intuitiva, ¿verdad? Es la gente que ya despertó, que ya vivió un partido, que ya vivió otro y que está viviendo un régimen de opresión, ¿verdad? Entonces es gente de avanzada y no es que la demás gente esté en retroceso, pero hay que recordar la frase de que el pueblo organizado debe salvar al pueblo, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos basando nosotros, en ese salir del neoliberalismo, rescatar un régimen de justicia que alguna vez tuvo México. Pues para la gente que quiera incorporarse este próximo, bueno, 2 sábados, ¿verdad? Sí, el sábado. 2 sábados, ¿dónde se pueden juntar? ¿Dónde pueden llegar? Nos esperamos en Mazatlán a cualquier hora del día del sábado 12 de febrero. Estamos esperando que la gente llegue al lugar, a la Casa Morena, a las 5 de la tarde. Ustedes van a ver la Casa Morena por la calle principal, la calle Hidalgo. Uh-huh. Es un tejado rojo y ahí va a estar una imagen, una manta de Andrés Manuel López Obrador, que es en todo caso el objetivo. Nosotros en su momento vamos a apoyar ¿verdad? Está la líder de izquierda que resurca, pero estamos apoyando a Andrés Manuel en un inicio. Ahí los esperamos a todos ustedes. Para la gente que no conoce Mazatlán, ¿cómo pueden llegar para allá? Mazatlán, se dice agarra el camino a Zaguaripa, pero nosotros decimos vaya a Zaguaripa por el camino que lleva Mazatlán. ustedes salen por acá, por la Bimbo, por la Cementera, y 80 kilómetros en 1 hora, con mucho cuidado. Están en Mazatlán. Ahí invitamos a cenar. Ahí vamos a festejar nuestros 2 años de visita de Andrés Manuel y van a ver de qué manera van a estar representados los 4 municipios. ¿Cuáles son esos 4 municipios? Los 4 municipios son San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, Soyopa y Mazatlán. Y esperamos, tenemos noticia de que otros pueblos de la región están despertando y están viendo la idea de abrir la correspondiente Casa Morena. Yo lo sé de Ures, lo sé posiblemente de Granados, alguien nos dijo que... Pero yo esperamos todos nosotros que ese proyecto pues se multiplique. Y es importante, ¿no? Que no solamente se concentre el movimiento en las capitales, en las grandes capitales, pues sino también en el interior de los estados, pues que también pues hay una población muy importante, y también pues donde pues muchas veces pues hace falta este tipo de movilizaciones, ¿no? De iniciativas. Bueno, estamos conversando con el maestro Osvaldo Landavazos. ¿Y qué actividades pretenden hacer ahí en la casa? Pues además de, ya mencionaba, pues de tener un lugar ahí con donde se pueda comer, también donde llegó el momento de la campaña electoral, pues se pueda hacer una especie de cuartel general. Pero también, ¿qué otro tipo de actividades pretenden llevar a cabo? Hasta el momento hemos distribuido puntualmente el boletín de Regeneración. Uh-huh. Pero vamos a tener muchas más cosas que hacer ahí, pues aparte de organizar campañas, organizar presentaciones. Nosotros estuvimos presentando a Andrés Manuel en todos los poblados del alrededor. Tenemos contemplado hacer exposición de fotografía revolucionaria, quizá de artistas mexicanos y de artistas internacionales. Tenemos una colección que hemos traído de nuestras 12 visitas de varias gentes de Mazatlán y de la región al Zócalo capitalino. Hemos traído videos, películas, y todas esas actividades podemos hacerlas, pero el tiempo es limitado. Si ustedes me permitieran, podría dar más detalles de todo lo que podemos hacer. Para abrir esta casa morena en Mazatán, ¿de quiénes recibieron apoyo para pues tener ya más específico lo que se tenía que hacer, ¿no? ¿Cuál era el mejor lugar? ¿Cómo podían ustedes obtener un lugar para darle cabida, ¿no?, a la gente que se suma a este proyecto? Esa autoorganización, no hemos recibido apoyo de ninguna organización, excepto de nosotros mismos. Ajá. En este caso hubo una casa disponible, que es mi casa, que es su casa. Yo cedí el lugar, puse un poco de arreglo, un tejabán enfrente, unos baños bien, cosas como esas, para un poco de jardín. Y yo creo que eso puede hacerse en todos los pueblos. En todos los pueblos hay una casa grande, un corredor grande, y basta la iniciativa de una familia, de un grupo de personas, para que se haga eso. No es mucho lo que se requiere. Recuerda que solamente el pueblo puede salvar, pero no esperemos, no hay un presupuesto que venga. Sabemos cómo anda trabajando Andrés Manuel y su movimiento, y hay que sumar a nosotros. Pero pues cuando hay iniciativa, pues no, los presupuestos vienen y van, pues no. Así es, y no es mucho el gasto que se requiere. Eso iba yo. Es, ¿no?, organización. Que no se necesita un recurso, ¿no?, de que ya se lo van a otorgar de algún presupuesto, sino las ganas de querer sumarse a este movimiento, la iniciativa y la organización, como dicen, ¿no? Esa acción de la gente existente, no la que está en sombras en una pared, no, es acción de gente que trabaja. Pues maestro, entonces... ¿Yo qué horario van a tener, si usted vive ahí, cómo van a atender? Tenemos un comité que ampliamos, la gente de Mazatán, los comités de las casas morenas, vamos a decirlo así, son 5 gentes. Ahí en Mazatán somos una docena de gente. Cada uno de ellos posiblemente tenga una llave del lugar y va a atender a los visitantes. Cuando se llegue el momento que estemos en campaña, vamos a tener persona pagada que va a atender 10, 12 horas permanentemente. Pues bien, entonces la cita es el próximo 12 de febrero. A lo largo del día, pero pues a las 5 de la tarde están planeando ahí el evento, pues para que vayan. Yo creo que va a haber un contingente bastante numeroso acá de hermosillenses que nos estaremos desplazando a Mazatán. Y profesor, pues algo más que desea agregar. Simplemente invitarlos a todos ustedes. Ya hicimos una invitación por la red AMLO, que nos visiten. Y lo más importante, como dijo alguien aquí local, que se repita esto, que cundan las casas morenas. Necesitamos que eso se haga en todo Sonora. Y muchas gracias por esta invitación, los felicito de nuevo y allá los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, pues maestro Osvaldo Landavazos, pues anunciando la apertura de la Casa Morena en Mazatán. Una excelente noticia. Uh-huh. Junto con otros 3 municipios, ¿no? Junto con otros 3 municipios. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues bien, vámonos a la salida de las casas del movimiento y regresamos. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella. Hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y usa tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, ven a la casa del movimiento, haz tu comité. PT, morena imagen guadalupana, morena madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la guerra electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve, y acabamos de escuchar pues el tema principal de nuestro movimiento, Morena. Sí, qué raro, pero sí se llama la rola, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? A cargo de Byron Barranco. Ah, sí se llama el artista. Ajá, quien lo canta y muy bueno, pegajosa, ¿no? Así sí. Es, y pues será tema que estemos escuchando los próximos domingos, ¿no? Algo que identifica a nuestro movimiento. Y pues, qué mejor que sea así algo bien sabroso, ¿no? Así sí, bailando. Nuestro movimiento es una muchacha guapa y morenaza, así que, pues bien, ojalá que les haya gustado el tema musical. Y bueno, estamos a punto ya de elegir al ganador del libro Crónicas Sonorenses de don Gilberto Escobosa. Y el ganador del libro es... ¿La ganadora? La ganadora. Vera Lucero se acaba de ganar el libro Crónicas Sonorenses de Gilberto Escobosa Gama. Pues Vera... Y hubo mano santa, ¿eh? ¿No? Hubo mano santa, sacrosanta. Sí, alguien... Incuestionable. Sí. Nos estuvo acompañando en la en los controles. Rafael Morúa, mejor conocido como El Falo, ¿no? Acá en esta radio comunitaria, Radio Bemba. Entonces, pues Vera, para que pases por el libro, aquí te lo vamos a dejar en la cabina. Puedes pasar en el locker del Sin Embargo y te lo vamos a dejar. Así que, pues a los demás que siguen intentando, los próximos programas vamos seguramente a seguir rifando algunos premios. Y bueno, para que estén pendientes, le recordamos de nueva cuenta 215-9005 nuestro teléfono. Y bueno, Diana, ¿querías comentar uno de los artículos que salen en Regeneración? De Pedro Miguel. Sí, era una... pequeño extracto. Sí, pero ya lo comentaron. ¿Otra vez? Bueno, la otra vez, creo que merece, ¿no? Editorial. Ajá, de 2011, titulado, ¿no? No te quiebres, país, la noche oscura en la que nos sumió la oligarquía pronto terminará. Será de día y habrá pan y salud y habrá cultura. Se volverá a sembrar en tu llanura, se recuperará tu serranía, habrá legalidad, soberanía, trabajo y libertad, paz y cordura. No te quiebres, país, será la aurora, producto de tu lucha convencida, de tu fuerza, tu amor y tu tamaño. Vamos a amanecer, empieza ahora, muera la oscuridad, viva la vida con luz y dignidad y feliz año, ¿no? Fue lo que nos escribe Pedro Miguel. Y a propósito, pues... cómo nos vamos sumando, ¿no? Esto que nos acababa de hablar el maestro Osvaldo Landavazo de la próxima apertura de la Casa Morena en Mazatlán, junto con otros tres municipios. El periódico Regeneración ya lo tenemos acá número en distribución 13. En Hermosillo, en la Casa del Movimiento, Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda. El teléfono 215-3369. Y también lo podemos obtener en el www.regeneracion.mx, y ahí podrá consultar el número 13 y los anteriores, que como comentamos al principio del programa, está llegando a su primer año de distribución. Ha sido un buen medio para que gente que no estaba en el movimiento se ha sumado y ha despertado, ¿no? El objetivo que tiene este periódico abrir las conciencias, ¿no? Como bien dice, el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Nos preguntan, Diana, nos acaban de llamar y nos preguntan cómo se llama el autor de la rola Morena. Ay, déjame ver. Byron Barranco. Byron Barranco. Ajá. La pueden encontrar en YouTube también. Sí. Bueno, pues nos vamos. Les agradecemos su presencia, su atención esta mañana de domingo 30 de enero. Bueno, queremos agradecer a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando durante este programa, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa, a Radio Bemba FM por el espacio, a Gibran, a Falo, a Rafael, por la operación técnica en los controles. Ok, y bueno, vamos a despedirnos con un pequeño audio acerca de esta revuelta social, este levantamiento pacífico que se dio en Medio Oriente, en varios países, Túnez, Yemen, Egipto. Todavía pues sigue sin resolverse esta situación. Vamos a escuchar, este es un audio de Telesur que salió el día de ayer por la tarde, donde se narra un poco acerca del ambiente que se está viviendo allá, y alguna opinión de un especialista sobre, bueno, la importancia de este movimiento social, que pues la verdad en Medio Oriente siempre dominado por dictaduras y regímenes antidemocráticos. Nos despedimos, nos vemos el siguiente domingo de 9 a 11 de la mañana. 95.5 a través del www.radiobemba.org. Y bueno, nos esperamos su compañía el próximo domingo. Estuvo con ustedes Diana Munguía. Diana Munguía. Y Eric Moncada. Nos vemos hasta el siguiente domingo. George Sade continúa con nosotros en nuestros estudios. En algún momento en estas tres décadas, ¿Mubarak enfrentó a un reclamo de esta magnitud? No. En realidad, los movimientos populares que estamos viendo hoy en día, como el de Túnez, el de Egipto, de Yemen, inclusive el de Jordania, y aquel que fue en menor grado de Argelia, no se veían en general en el mundo árabe. Se han visto una que otras reacciones, pero en esa forma es algo nuevo, algo inusual, pues, digamos, en el mundo árabe. Y podríamos decir, lo que dijo Irán es cierto, un despertar. No me gustaría tildarlo de un despertar de la comunidad musulmana, del mundo musulmán, más bien un despertar de los pueblos. Y es, claro, por tanta represión, por tanta marginación, alienación, eso es lo que conduce. Y pueblos y gobernantes que han sido sordos, que han estado todo el tiempo a espaldas al pueblo, pues eso es lo que van a recibir siempre. Y es lo que estamos viendo, es una reacción natural, normal y justa. Es todo lo que podemos decir sobre esas reacciones. Pero en realidad el mundo árabe nunca había visto esa fuerza, esa dinámica que está surgiendo hoy en día. Y pasadas las 10 de la noche en Egipto, hacemos contacto ahora con nuestro enviado especial, Reed Lindsay, desde el Cairo. Reed, cuéntanos cuál es la situación en este minuto. Tenemos información de que la población civil continúa desafiando el toque de queda en ese país. Es cierto, justamente hace unos minutos vi un grupo de manifestantes pasando cerca de donde estoy ubicado en este momento, en el centro del Cairo. Pues siguen desafiando este toque de queda, sigue desafiando la represión policial y siguen exigiendo el derrocamiento de su presidente Hosni Mubarak. Hace un par de horas estábamos en la plaza central de la ciudad, llena de gente de todas edades, de todas clases sociales, de diferentes religiones, todos exigiendo lo mismo, un cambio de su gobierno. Realmente una muestra impresionante de la fuerza de esta rebelión, decenas de miles de personas, una rebelión totalmente espontánea y sin líderes. Hacía unos 3-4 horas estamos enfrente del Ministerio de Interior, donde los policías del gobierno pues estaban disparando a la gente. Se ve que había como, la gente dice que había 3 muertos después de eso, nosotros vimos a uno. Y pues aquí hay muchos rumores de saqueos, de mucha violencia, pero la gente en la calle dice que esto ha sido fomentado por el gobierno. Y lo que nosotros vimos en la plaza era una manifestación totalmente pacífica, mujeres, niños, ancianos, gente, todos diciendo que quieren que Mubarak se vaya. Se espera que van a seguir manifestándose. Cuando estábamos en la Plaza Central, la gente ahí se había enterado de algunos cambios en el gabinete del Hosni Mubarak. Específicamente, el jefe de inteligencia, supuestamente Omar Suleiman, va a ser el vicepresidente. Pero, pues, esa es una persona muy cercana a Mubarak, muy cercana a los Estados Unidos. Y la gente ahí decía que rechazan ese cambio, que lo que quieren es que Mubarak se vaya, pues Mubarak es el presidente del país y la gente en la calle lo acusa de todos los problemas económicos en el país, problemas de abusos a los derechos humanos y una falta de libertad de expresión. Esta mañana las calles estaban muy tranquilas y realmente yo pensaba que no iba a pasar nada grande hoy, porque ayer durante todo el día había choques fuertísimos entre manifestantes y la policía. Todo el mundo está esperando en qué momento se va a bajar estas manifestaciones, pero siguen. Hoy siguió más fuerte que nunca y no sabemos cuánto tiempo más van a seguir. Hay un movimiento de oposición, pero estas manifestaciones no son organizadas. El movimiento de oposición más fuerte se llama la Hermandad Musulmana, pero hasta ahora realmente no tiene representación en el gobierno. En elecciones en noviembre no ganó un solo escaño en el parlamento. Acusó al gobierno de un fraude total en esas elecciones. Es el movimiento país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.